Mi rollo es el rock número 1082. Hoy cumplimos 23 años en antena. El arte le da para mucho al señor Ramón Valenzuela. Si yo llevo 23 años con Mis Rollos del Rock, pues 23 años lleva sonando en Mis Rollos del Rock. Pero él con sus vicios, pues desde los finales de los 80, empezando con el hard rock vital y sacando un montón de grabaciones, un montón de directos y siendo una auténtica leyenda de nuestro rock. Los conozcas o no, a mí me da igual que no los conozcas, yo sí. Ramón Valenzuela, Valen Llopis, Xavi Escolar, formación consolidada de Los Vicio, con un nuevo disco en la calle, que lo echaron pues hace poquito, Historias de Locos, y que en breve en Nine Menos presentarán en directo. A la búsqueda de ese directo de Los Vicio en Barcelona, que no encontraba la fecha, ahora te la busco y te la digo. Esta es una raíz indudable de su música, de esos dedos que flamencamente se pasean por la guitarra de Ramón Valenzuela. Me estoy refiriendo a Triana. Este directo, este concierto secreto, lo estoy enseñando en cámara para quien nos ve a través de YouTube. Yo creo que este CD, nada más que lo tengo yo. Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño. Este es el directo de Triana, grabado en mayo del 81 en el Parque de Atracciones de Madrid, que no es un disco como muy oficial que digamos, ni tiene créditos ni nada, son solo 6 canciones, entre ellas este tu frialdad. No sabemos quién acompañaba al bajo y a la guitarra eléctrica, a Tele Palacios, Jesús de la Rosa y Eduardo Rodríguez Rodway. Los míticos Triana, raíz indudable, como decía, de Vicio. Los Vicios de Valen Llopis al bajo, de Xavi Escolar a la batería y el guitarrista y cantante Ramón Valenzuela desde 1988. Vicio Rock de aquí, en directo, presentando el disco que antes te poníamos con ese A la peña, a la pena, puñalas. No tardaremos en hacer una entrevista aquí en Mi Rollo es el Rock, ¿eh? Sobre el disco. Nada, en el plazo de 14 días va a caer entrevista con los Vicios a propósito de ese disco, que por otra parte presentan en directo el próximo 13 de septiembre en la Sala Almodóvar de Barcelona. Línea 4, amarilla, en la calle Bruniquer, número 59-61. ¿Cómo tengo yo hoy la cabeza? Se abren las puertas a las 8:30 y el concierto empieza a las 9. 12 euros valen las entradas anticipadas y 16 en taquilla. Puntos de venta, el bar Los Cuatro Ases y Disc Center de Badalona, en Barcelona, en Discos Tesla. Y también, pues, está activada, por supuesto, la venta online. Vicio en directo, repito, presentando en la Sala Almodóvar el próximo 13 de septiembre su nuevo disco, Historias de Locos. Bueno, en Radio San Pedro y San Pau Meallo estamos emitiendo en directo durante 2 horas. Los dos próximos programas de Mi Rollo es el Rock, haremos una paradilla entre el 1082, que es el que estamos haciendo ahora, y el 1083, que es el que estamos haciendo después. Pero bueno, una primicia para la gente que nos escucha en directo en Radio San Pedro y San Pau ahora mismo, ¿no? Os vais a comer, pues, 2 horas de buena música. La primera, que se remite también, bueno, sonamos normalmente los lunes en Tarragona Radio, pero estamos de descanso en la radio de la ciudad hasta el próximo 29 de septiembre, que volveremos con la temporada 24 de Mi Rollo es el Rock. Y hoy, justamente hoy, ahora mismo que estamos grabando esto, el programa cumple 23 años. Y va a estar lleno de nostalgia, pero de buenas canciones. Gente que ha pasado por aquí, gente que hemos puesto. Mis recuerdos son canciones y seguro que muchos de los vuestros también. Y también, pues, habrá gente de grupos, sobre todo aquí de Tarragona, que se encontrará entre los surcos de este disco de vinilo que compondrá Mi Rollo es el Rock, hoy y el de la semana que viene. Vamos de lunes en lunes, no descansamos todos los lunes. Entre el lunes, entre el domingo del anterior y el martes de la siguiente, ahí Mi Rollo es el Rock durante todo el verano. No he querido parar, no hay separación entre temporadas. Acabará la 23 un lunes y la 24 empezará el 29 de septiembre. Pues, como digo, en directo normalmente los lunes a las 8 de la tarde en Tarragona Radio, ahora haciendo, pues, esta temporada de verano en Radio San Pedro y San Pau, donde, por otra parte, seguimos haciendo programas durante todo el año, y en redifusión en Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, Piratita Radio y Radio Remendemente de México, Radio Alterna de Venezuela, en América Latina entera estamos en Radio EBR, en Colombia en Radio Cruda, y los viernes a las 9:30 de la noche en el 90.0 de Radio Cambrils. Hace un momento teníamos una banda sevillana y ahora vamos a tener otra. Esta es la primera canción que sonó en Mi Rollo es el Rock allá por el 13 de agosto de 2002. Una cara B, una rareza, no lo has oído en tu vida. Con los habrá cotos de Gaza y tanto niño sin escalar. Porque los que menos tienen son los que más tienen que dar. Porque apenas hay ballenas en el mar. Y allá en las calles, de aquí para allá, estoy molido buscando un mar, dulce refugio para llegar con los colegas a brindar, sin olvidar que estamos hartos de aguantar. Bueno, pues este jato de aguantar que abría el mítico Sol y Rabia de Reincidentes, que en realidad es una versión de los alemanes Die Totenhosen, que incluso pues a pachas ambas bandas la han llegado a interpretar en un escenario. O sea, que todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, 23 años después haciéndome rollos del rock. Madre mía, este proyecto me va a acompañar hasta que me tengan que traer mis nietos en brazos prácticamente a la radio, creo yo. Me he venido a la radio San Pedro y San Pau con un mogollón de CDs que no se ve en cámara, pero que es una auténtica locura. No quiero mover la cámara porque, pero yo qué sé, una mochila repletita. Tengo aquí una torre en la cual se pueden ver, mira, toda esa torre se pueden ver. Sin olvidar que está. Esta de cada grupo de Tarragona, que vamos a ir poniendo justo después de este tema de Gigatron, ya que hablábamos del primero que pusimos aquí en Radio San Pedro y San Pau, pues es justo y necesario recordar que también pues nuestra trayectoria, mi trayectoria radiofónica, se reinició en Tarragona Radio y todavía continúa pues ahí, en octubre, el 13 de octubre del 2013, 13-13, Capicúa. Y la primera canción que pusimos ayer es este tema, Raco, sonando a lo New Wom de los Gigatron, Héroes del Power. Porque se lo ha dicho Sony. ¡Ay, qué ganitas de disfrutar pronto del libro que ha escrito Charlie Glamour a propósito de su historia! ¡Pelos de acero! Con el heavy metal. ¡Mecánico, un perraco, un camata y un majadón! ¡Tocando rollo los de la New World! ¡Ay, que se me ha colado! Bueno, no, ha sido consciente. Pues eso, que sacará próximamente un libro contando la historia del heavy metal, de la cual él es creador, arte, fundador y estaba incluso antes, porque todos sabemos que es un dios del metal, Charlie Glamour, la voz de los Gigatron, que han sonado aquí un millón de veces, y el grupo que vamos a poner ahora, pues son históricos del rock urbano, del punk rock en Tarragona. Y en Mi Rollo Es el Rock le tenemos muchísimo cariño, y ya que poníamos pues el heavy metal por antonomasia de Gigatron, pues este era el tema más heavy de los Apelo. Si su directo nos suena, es que no nos suena, a ver si nos lo quiere coger. Ay, ay, ay, ay, ay, es que el CD es viejo. Aquí no hay nada de viejo, o sea, yo puedo ser calvo, viejo no soy, puede ser que salte un poquito el CD, puede ser que no salga la puñeta, puede ser que son CDs de hace mucho tiempo, figúrate tú que igual no existen, que igual están escacharrados, que igual están estropeados. Vamos a probar a poner otra canción al azar de Apelo, la que quieras, porque cualquiera la que pongas desde este directo que grabaron pues en el año 2006 en La Vaquería es buenísima. A ver si nos da hoy para escuchar, por ejemplo, este tema que habla un poco de lo que es y de lo que era para ellos siempre, pues tener un músico de grupo, digo, un grupo de música, ir a ensayar, tocar en directo, todo el día esperando para que llegue el momento. Quería poner el Caballeros, que es un tema más heavy longo y pegaba con los Gigatron y era pues más tal, pero esta también, ¡buah! We'll be right back. Tendidos encima de un pedestal, gritamos con rabia para expresar nuestros pensamientos sin claudicar. Tonos y notas que hacemos sonar con toda la fuerza de voluntad. No pararemos nunca de tocar, no pararemos nunca de luchar. A pelo, el momento. ¿Cómo sonaban los a pelo en ese directo en la vaquería sin producir los temas? Es decir, su disco debut va junto, en el cual hasta participo. Que nadie me confunda, me encantó. Se fueron a grabar los estudios Oasis de Madrid con Costa Vázquez de Boicot y les boicoteó demasiado el disco. Y perdieron pues un poco bastante de esencia heavy metal, que era la que le daba Rouget. Mira, oye, me voy a dar el gusto, porque ahora os decía, tienen un tema heavy. Pues vamos a poner dos temas de apelo. Y ahora te digo lo que te iba a decir. Porque esta quería yo que sonara, el Caballeros, leche. Aquí os hago un especial de apelo, ¿eh? se van a volver a juntar en Los Olmos en septiembre. Ya os daremos más información de ello, porque es que la verdad es que no la hemos traído. Estábamos tan emocionados con nuestro 23 aniversario. Bueno, que he cogido por casa lo que tenía y he dicho, venga, grupazos, acapazos. Pero vamos a dar una noticia, que seguro que ya la sabéis. A propósito de lo que decía de Apelo, este caballero, por ejemplo, no estaba. O sea, perdieron esa vis más heavy, más espontánea, de hacer durar más las canciones, y se volvieron más compactos a raíz de grabar con Costa Vázquez. Que eso no es malo, pero perdieron gran parte de su esencia, que recuperaron en su segundo y último disco hasta la fecha. Me gustaría creer que hasta la fecha, que algún día Apelo grabarán un tercer disco, pero aquel disco se llamaba Sin Miedo y Con Rabia. No es que Costa les estropeara el sonido, pero sí que le dio un toque que les desnaturalizó un poco. Pero para que veáis que no somos rencorosos y que los boicots son lo más grande que existe, bandas de punk rock and roll in Spain, pues igual es la más longeva. Yo creo que llevan hasta más años que Sociedad Alcohólica, porque los boicot, cuando Alberto Pla iba al instituto, se juntó con Kake Lago, eso lo hemos leído en aquel libro escrito magnífico de los Kikes, Historias Escritas. Pues yo creo que deben atar de antes de Porretas, antes de S.A., año 86 o así. Vamos a ponerlos con la buena noticia de que una década después van a sacar un nuevo disco en 2026. Este Amaneció era una gloria. O sea, Boicot han hecho cosas que no ha hecho nadie. La ruta del Che, tocar por todo el mundo, reinventar su directo, llegar a los jóvenes, llevando, tocando desde cuando llevan. El directo de Boicot es de lo mejor que te puedes encontrar, o incluso grabar un disco en Serbia e impregnarse de la música de aquellas contradas. Es este Amaneció. Amaneció de barro en mi colchón. No sé cómo seguir despierto en el desván de mi soledad. Recuerdos que me dicen que no estamos muertos. Quiero encontrar una forma de expresar tantas cosas que puedan cambiar. No volveré, sé que seré. Soy yo, hey-ho, soy yo, hey-ho, y nos cabe la menor duda que va a ser un discazo, o sea, porque Boicot no saben hacer otra cosa que eso. Que grandes discos y grandes temas, aunque haya llovido muchísimo desde que sacaron el Lágrimas de Rabia. Pues como digo, sí, una década, más de una década hace que sacaron el Lágrimas de Rabia. Pues eso, se vendrá ese nuevo disco de los madrileños en 2026. Y todavía en este 2025, el próximo 12, con el 13 iba a hacer una rima. Mira qué fin de semana más chulo. El 13 vamos a ver a Los Vicios, al Almodóvar. Y el 12, viernes, nos quedamos en Tarragona para ver el final de gira del Predicador Tour, porque estamos poniendo grupos antiguos de Tarragona celebrando nuestro cumpleaños, nuestro Michael Jordan cumpleaños. Pero también hemos hecho amigos nuevos y muy buenos amigos: Sergio, Ferran, Joan y Jim. Ellos son Superatómica. Cerrarán la gira de su último disco, El Predicador Tour, que se llama como una canción de este New Planet Same Scene, y una canción que le da título al disco, a este segundo disco de Superatómica, es precisamente pues este golpe de rock alternativo y apocalíptico. No tenéis más que fijaros en su letra, y si no la tenéis delante, buscadla, superatómica.com, New Planet, Same Sima. No, estos son boicot. Ahí está. Repito, viernes 12 de septiembre, sala 0, entradas anticipadas 8 euros, en taquilla 12, Superatómica, final de la gira, El Predicador Tour en Tarragona. Stomach aches. Oh, we should escape. arms around me, light up my way. All my friends are gone and there's no family trace. If only for one time I could find a new place to live, I won't regret anything. I just want to live and die in a peaceful state of mind. I'll forget all I know in exchange of something new. I just want to live my life with my sorrow in my heart. I just want a new dawn. Now you how long we've been flying? Maybe 10 years. Now the speed of light seems a tall to strip. I'm dying to arrive just to find what's coming next. I can hear the sounds announcing we're almost there. I won't regret anything. I just wanna live and die in a peaceful state of mind. I'll forget all I know in exchange of something new. I just wanna live my life with my sorrow in my heart. I just want Bueno, pues después de los Superatómica, vamos a viajar hasta Cambrils para recuperar un tema de un amigo llamado Eric López, que hoy en día pues anda en unas lides musicales más apegadas al rock latino, al rock fronterizo. Es un gran cantautor que hace bien poquito teloneó al Drogas, pero por allá por los primeros 2000, mediados de esa década, de esa primera década del siglo XXI, andaba junto a Ángel Alonso y sus dos hermanos, Aleix y Raúl, en Estos No Apto. Yeah. Religios colectivos en un mundo muy extraño. Y abuelo, vuestro miedo, el exeta. Este Delirios desde el debut de los No Apto. Algún día, Eric, me tienes que pasar la primera maqueta de No Apto, la que vendéis en el concierto que teloneabais a los Sober. Se lo he dicho mil veces y el tío no me la pasa. Pero vamos a poner su voz por partida doble para que veáis un poco pues lo que Eric hace muy bien hecho hoy en día. Este Corre Muchacho, su primer disco, pues prácticamente nos lo presentó entero en Mi Rollo Es el Rock, pero le volveremos a invitar porque faltaban algunas canciones para presentar, pues dentro de esa tendencia actual de ir presentando las cosas single a single, ¿no? Pues tenía ahí casi todos. Venga, vamos a poner una bachata, porque es, va mucho con el espíritu de Mi Rollo Es el Rock. Eric López en solitario y este La Distancia. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. Pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó. Que quedó. Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé en volver? Decir que de mi amor nada cambió, nada cambió, pero mi silencio mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de este nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti, para ti, viviendo en el pasado, aún estoy, y aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pues yo la verdad es que a esto lo llamo valentía, y me di cuenta de lo que era ser valiente cuando, vamos a cerrar con el señor Iván Sevillano por partida doble, quien acaba de sacar pues un single junto a Rhapsody of Fire, ese fuego valirio, ese heavy metal sabrosón, buscadlo, Hueco, Hueco junto a Rhapsody, tela marinera, o sea, Hueco junto a Rhapsody, pues marcándose pues una mezcla entre la música latina y el power metal, y eso hizo pues hace muchos años en su debut, un debut con el cual pues al escuchar pues el single me eché las manos a la cabeza, luego ahora me encanta y me cambió totalmente mi perspectiva a la hora de ver, a la hora de escuchar música. Escúchala acá. Afuera me llega taco. Te lo inyecto así, desde Madrid. No te lloraré en esta noche caliente. No te lloraré, aunque te vea ante la gente. No, no te llamaré. Todo te es diferente. No te lloraré. Tu lengua de serpiente miente. Yo no te lloraré. Mueves ese cuerpo, lo mueves. De envidia se obedece. El orgullo alimenta. Porque sabes que me tienes. Te acercas y me hueles. Feromonas en las pieles. Si yo no blindineo, dime entonces qué quieres. Maldita tú eres entre todas las mujeres. Tiras una tanda mientras mora y me entretiene. Guasona, ladrona, reina de la oscura broma. Te vas pero siempre vuelves. Olvídate de eso, no, no. Olvídate de eso, no, no. Olvídate de eso, no, no. Y guárdate las lágrimas que hay sequía. Olvídate de eso, no, no. Olvídate de eso, no, no. Olvídate de eso, no, no. Al Callao. No te lloraré en esta noche caliente. No te lloraré, aunque te vea ante la gente. No. Es muy bueno este disco, este nuevo estilo que se inventó pues mezclando la música latina pues con sus raíces metal, puesto que en tres discos y un montón de años pues Iván fue el cantante de Sugarless. Ahora los pondremos con un tema que incluso con Hueco, con dos T's, lo tienes que buscar, bueno, ya sabéis quién es Hueco, tiene cuatro discos magníficos. Para quien le gusta no el rock, no la música latina, sino la música con mayúsculas. Esto tiene una marcha Esto tiene una marcha y ahí están sus raíces y se palpan, se notan, se escuchan, se gozan. Olvídate de eso, no, no. Olvídate de eso, no, no. Olvídate de eso, no, no. Y guárdate las lágrimas para otro día. Para la gente que nos estáis escuchando en directo, hoy 13 de agosto cumplimos 23 años. 23 años cumple Mi Rollo Es el Rock y lo hace en Radio San Peri San Pau en directo. Se está acabando esta primera parte, este primer programa. Hasta aquí llega el Mi Rollo Es el Rock número 1082. Quien esté en directo, que no desconecte. Y quien no esté en directo, que escuche este rollo, nos vea por YouTube o nos escuche por iVox, o nos escuche en Radio Alterna, en Radio Demente, en Piratita Radio, en Radio EBR, No Me Quiero Dejar a Nadie, Ona Moments. Radio Cambrils, No Me Quiero Dejar tampoco a Salto Mata, Radio Rock, No Me Quiero Dejar tampoco a Mi Rollo Es el Rock Radio, ni Sol y Rabia Radio, y no creo que me haya dejado una, sí. Radio Cruda, pues nada, aquí se acaba esta primera parte, este Mi Rollo Es el Rock número 1082, pero en Radio San Peri San Pau continúa. Esta mañana abre los ojos, desayúnate la vida que se marcha, la libertad quemó tu cama. Ahora es el momento de poner fuego en las alas. Ahora da igual lo que dejaste atrás, y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás, ya no queda tiempo en que dar gas. Mucho más gas, gas, mucho más gas, gas, mucho más gas. La distancia se hace eterna y tu vida se derrite. ¿Qué tal esa silla vieja? No hay dolor, no queda pena. Te arrepentirás cada minuto si te quedas. Gas, ahora da igual lo que dejaste atrás, y muchos amigos que no verás. Tu familia sabe que ya no vendrás, ya no queda tiempo en que dar. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas, más gas. Gas, mucho más gas. Toda tu vida que te llueva a que te salven en esta jaula. Deja esa mochila de recuerdos